La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana el presidente del Elche Club de Fútbol y el presidente de la Federación de Peñas han firmado el convenio para renovar esa colaboración que mantienen ambas entidades para la organización de todo tipo de iniciativas y actividades enfocadas a potenciar las experiencias de los aficionados franjiverdes y de su relación con el equipo. El club y el colectivo de peñistas han renovado, por tanto, por dos temporadas más ese convenio de colaboración y para conocer sus detalles contamos con David Aranda, presidente de la Federación. Muy buenos días, David. Buenos días. Bien, ¿qué dinero es el que recibís vosotros si es que si tiene compensación económica para las actividades? ¿Este convenio cómo se traduce? No, al final se traduce en una obligación por ambas partes. Por parte de la Federación de Peñas no recibimos ni un solo euro, ni una sola entrada, ni un solo abono. Al final el trabajo que hace Peñistas es completamente altruista. Y es por amor a Elche y sobre todo al Elche Club de Fútbol. Y en este convenio lo que queremos plasmar es la obligación de ambas partes, de algo que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo a la Federación de Peñas, ¿no? Que es poder llevar, como se hacía antiguamente, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño que venían los jugadores a mi cole, te sentías algo importante. Yo en mi época era la de las más del Elche, por así decirlo, que era en segunda B. Pero que era muy mágico porque habían 12 y 15 espectadores en segunda vez. Cuando todos los niños eran del Madrid o del Barça, cuando venía tu jugador del Elche, tú te sentías importante. Y es que tus amigos poco a poco amarán un poquito más al Elche Club de Fútbol y animarán a sus familias a ir al estadio. Lo que queremos hacer es eso. Es que el Elche se comprometa con la Federación de Peñas en cedernos jugadores, en cedernos entrenadores, siempre dentro de su agenda de actividades, para poder llevarlo a los centros escolares de Elche y no solamente a los centros escolares de Elche. Tenemos una gran comarca franjiverde, poder expandir la marca Elche Club de Fútbol por el resto de lugares, ¿no? Estamos trabajando ya con la Vega Baja, estamos trabajando con un evento muy cercano que se va a hacer en Novelda. Al final es expandir la marca Elche Club de Fútbol más allá de las fronteras de la ciudad de Las Palmeras. Qué importante. Para ello, el club ha cambiado de manos, siempre ha estado en manos de empresarios ilicitanos. ¿Cristian Bragarnic tiene la misma sensibilidad que anteriormente, que los anteriores presidentes? A ver, aquí había un poquito de todo. Sí que es verdad que en la época de Pepe Sepulcre y anterior sí que había mucha más facilidad. También el fútbol era otra cosa, cada día el fútbol se está apartando más de la sociedad y los jugadores también viven más en una burbuja. Pero sí que es cierto que antes de que llegara la nueva propiedad, ya con Patricia Rodríguez como directora general, la Federación de Peñas ya no tenía convenio con el Elche Club de Fútbol, y así ahora nuevamente con Cristian, tras la reunión que tuvimos la semana pasada, y explicarle con fotos, vídeos, lo que se hacía, al final el proyecto le gustó, y cuando se vuelva a hacer un nuevo convenio de colaboración, al final, para nosotros lo fácil sería decir que lo haga el Elche Club de Fútbol, y si no lo hace es problema de ellos, pero al final nos sentimos parte del Elche Club de Fútbol y igual que tanto mi familia como los peñistas que habían y la sociedad externa te inculcaba el amor al Elche Club de Fútbol, queremos que nosotros siga esa llama, ¿no? Este Elche Club de Fútbol llega a los 100 años gracias por el trabajo que han hecho de hoy hacia atrás, la gente del ayer. Queremos que la gente del mañana intente y luche porque el Elche llegue a los 200 años. Pues estáis en un centenario, se ha firmado justo cuando tenéis que celebrar el centenario. ¿Cómo están yendo las actividades conmemorativas que os han dicho desde el club y vosotros desde las peñas? ¿Qué vais a hacer? Bueno, nosotros tenemos nuestra agenda prácticamente cerrada, que queremos cerrarla ya del todo el jueves. Se van a hacer muchas cosas en la calle, prácticamente el 90% de las actividades se van a hacer en el centro de la ciudad. No queremos llevarla al Martínez Valero, salvo una que se va a hacer, porque creemos que ha sido la ciudad de Elche y la comarca las que han mantenido el Elche, no el Elche, la ciudad o la comarca. Por tanto, queremos rendirle un homenaje a la ciudad y a todas las poblaciones de alrededor. Vamos a hacer también, a través de todo esto, en la agenda de la Federación de Peñas, vamos a hacer una gran fanzón el día 14 de mayo en el Paseo de la Estación, ocupando el Paseo de la Estación de punta a punta, con muchísimos castillos hinchables para niños, castillos hinchables para adultos, futbolín y mano, toro mecánico. Vamos a tener un espacio en los que vamos a colaborar con las asociaciones benéficas de la ciudad, que también es una parte muy importante de esta ciudad. Vamos a hacer dos mascletas, una infantil y una gran mascleta profesional, que queremos que sea algo diferente a lo que se está haciendo en otras poblaciones con sus centenarios. Ahora el 26 de abril vamos a hacer una gran gala del centenario en el Gran Teatro de Elche. Es un centro, es un lugar muy especial para el Elche Club de Fútbol por la gran famosa noche del Gran Teatro, la cual el Elche resurgió con la llegada de Diego Quiles. Y queremos hacer un homenaje sobre todo a la ciudad, a la ciudadanía, a toda esta comarca que ha mantenido el Elche Club de Fútbol vivo. Al final, el Elche sin la ciudad de Elche y sin las poblaciones de alrededor no hubiera existido y no sería nada. Presentamos ese proyecto, incluso el propio Cristian Bragarni en un principio dudaba, porque hablamos de un presupuesto muy importante, que la Federación de Peñas ha conseguido esa financiación, siempre sin contar de un solo euro por parte del club. Y realmente hasta nos retaban a que cumpliéramos el 80% de la agenda que teníamos prevista. Vamos a cumplir el 100%, vamos a intentar añadir algo más, pues seguimos trabajando. Y luego el Elche tiene su propia agenda de actividades que van paso a paso, que van, por así decirlo, cada etapa van en un mes. Ahora, por ejemplo, tenemos la exposición que hay en el centro de la ciudad y demás. Sé que están trabajando en algo más, pero conforme lo tengan definido nos irán diciendo. Pero bueno, nosotros estamos en marcha con el concurso de escolares en todos los colegios de Elche, público, privado y concertados. Al final es algo muy bonito en la que miles de niños van a dibujar o van a hacer un relato sobre el Elche Club de Fútbol, que luego será expuesto en la sala ámbito cultural del Corte Inglés. Estamos trabajando con las panzones, con la gran gala del centenario, se va a trabajar en Novelda, con el Ayuntamiento de Rafal, acabamos de firmar también un convenio para hacer ahí una pequeña fanzone y llevar jugadores para toda esta zona de la Vega Baja, que es Rafal, Almoradí, Orihuela y demás. Al final es trabajar y hacer que lo deportivo no empañe el centenario. Al final el centenario tiene que estar muy por encima de lo deportivo, porque por suerte, por desgracia, quizás esta sea la magia del Elche. Nosotros no estamos acostumbrados a ganar ligas ni copas. Este sentimiento viene mucho más de los resultados. Por lo que me has explicado, la financiación la habéis conseguido de las empresas ilicitanas, que siguen volcadas con su equipo. Sí, al final sí que es verdad que una parte muy importante, más de 40.000 euros, que es una cifra importante, viene por algo que se luchó desde julio, y al final creo que la semana que viene firmaremos un convenio con la Diputación Provincial de Alicante, pero está todo completamente cerrado, se están buscando las fechas para poder cerrar, plasmar el convenio, hacerlo oficial, pero ya se está trabajando con ello y se cuenta con ese dinero. El Ayuntamiento de Elche no nos está aportando dinero, pero sí que nos está aportando algo muy valioso para nosotros, que por ejemplo es poder tener la facilidad de hacer esa fanzone en el Paseo de la Estación, en un sitio tan bonito para los ilicitanos, el poder trabajar en el Gran Teatro. Al final, no todo es dinero, también la contraprestación también nos vale. Y luego hay mucho empresariado. El empresariado, al final, está con el Elche Club de Fútbol, está con la afición del Elche Club de Fútbol y está con las peñas del Elche Club de Fútbol. A lo mejor no la cantidad que nos gustaría económica, porque la situación económica, por desgracia, no es muy bollante hoy. Pero bueno, cualquier aportación, cualquier colaboración, realmente es algo de admirar y de agradecer. Pues lo has explicado muy bien, el sentimiento centenario, la historia, el amor que hay en esta ciudad por el equipo local. Pero, David, a estas fechas, a estas alturas, ¿el club está volcado con vosotros? ¿Ese amor es correspondido por Cristian Bragarnik? Hay una parte, vamos por muchas fases, ¿no? Muchas pequeñas fases. El otro día nos reunimos más de 3 horas con Cristian Bragarni, y era la primera vez que lo veía. Y lo primero que le reproché en cara es, con 3 años que lleva aquí en Elche, que hayamos tenido que esperar hasta fecha para reunirnos, ¿no? Al final, él lo entiende, primero achaca que si la pandemia y tal. Nosotros le explicamos que no se excusa, porque al final han habido 1.000 reuniones, que incluso con empleados del club, la cual él podía aparecer, que no nos lo íbamos a comer. Pero bueno, también nos pidió perdón, nos dijo que se programarían reuniones trimestrales con él personalmente, pero bueno, sí que es verdad que el trato con los empleados del club son directos, pero al final son empleados. y han habido muchas fases, fases en las que nos hemos sentido solos y hemos decidido ir solos, por eso nosotros creamos nuestra propia agenda de actividades para el centenario y decidimos enfocarnos en esto porque teníamos dudas de si el club iba a hacer un centenario digno de la ciudad y de la afición y queríamos nosotros volcarnos en esto, por lo menos homenajear a la ciudad. Y ahora parece que el club, por ejemplo, intenta acercarse a lo que es a la afición, a, incluso hasta la propia ciudad, ¿no? Un ejemplo de ello es la exposición que se está haciendo en el centro de la ciudad, que creo que está siendo un éxito, porque es bonito ver desde niños muy jóvenes los sábados por la noche cuando están de marcha por ahí y se paran a ver esos carteles o a ver esas fotos, hasta personas muy mayores, ¿no?, en su época de Altavis, como a lo mejor te paras y te van comentando lo que ellos vivían en Altavis. Al final es un acierto, no el Elche tiene que ir al Elche Club de Fútbol, sino es el Elche Club de Fútbol que tiene que venir a Elche y, por supuesto, a toda esta comarca franjiverde. ¿Esa lección la ha aprendido Cristian? Esperemos que sí, nosotros le hemos inculcado, se la hemos reiterado, ya te digo, durante más de 3 horas, no te la puedo decir contada exactamente, pero más de 7-8 veces se lo hicimos saber. Él nos dijo que sí, que sí que es verdad que se habían cometido muchos errores, pero bueno, que iba a intentar de arreglarlo. Nosotros le dijimos que el problema no es cometer el error, sino el saber solucionarlo, que al final todos cometemos errores, pero la grandeza de las personas está en poder solucionar esos problemas y no volver a caer en esos errores. Al final, todo esto el tiempo lo decidirá, ¿no? Es cuestión de tiempo al tiempo. Lo que sí que está claro que tanto las peñas como la afición del Elche, con el apoyo o sin el apoyo, va a seguir trabajando por el Elche y por Elche, ¿no? Por este sentimiento que tenemos todos los ilicitanos y muchísima gran parte de la provincia de Alicante. Por ejemplo, un ejemplo, para que veáis que el Elche, incluso yo se lo explicaba a Carlos Mazón personalmente, es el equipo de la provincia. Alicante ciudad tiene más de 800 abonados del Elche Club de Fútbol. Si añadimos San Juan, añadimos San Vicente, añadimos todas estas poblaciones, estamos hablando de más de 1 millar de abonados del Elche Club de Fútbol, cuando en teoría el equipo de Alicante tiene otro equipo. Pero para que veáis lo que significa el Elche Club de Fútbol en la provincia de Alicante. Y ojalá crezcan más. Para terminar, David, principal error de Cristian Pragarni, que él mismo en esa reunión que mantuvisteis reconoció que se había equivocado, ¿me lo puedes decir? Sí, él realmente asumió muchísimos errores y nos los dijo, ¿no? Nos los llegó a decir. Nosotros le echamos muchas cosas en cara, no en cara, pero sí que le reprochamos muchas cosas, ¿no? En mayor parte de que al final, aquí en Elche estábamos acostumbrados a que el presidente de turno se pase por la glorieta, te digo la glorieta por decir algo, ¿no? Que se deje ver y que no haya ese hermetismo. Él nos dijo que va a haber Cristian Pragarni para rato, si el Elche tanto descendiera como no, ojalá que no, se obrera el milagro, pero lo fácil es que sí, que va a haber Cristian Pragarni para rato, que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a asumir errores y, sobre todo, que está dispuesto a modificar, ¿no?, todos esos errores que ha tenido por hermetismo, quizá por inexperiencia o por miedo al exceso de protagonismo, ¿no? Yo siempre digo que el protagonismo en parte es bueno y en parte también es responsabilidad, ¿no? Hay que saber estar cuando todo va muy bien y celebrarlo, creo que es necesario celebrarlo, pero también hay que saber estar y dar la cara cuando el equipo no va tan bien. Por tanto, esperemos que sí. Esto no quiere decir que no viaje a Argentina, porque al final él tiene la residencia de momento fijada en Argentina y sobre todo la fiscal, que es la que más le preocupa. Sí que creemos, nos dejó entrever que en breve podría cambiar eso, pero bueno, ahora mismo tienen unos días legales en España, pero al final lo que nosotros le dijimos, yo no necesito, si tienes que estar 120 días en España, que estés los 120 días seguidos. Al final se pueden escalonar a razón de la importancia que tienen las temporadas. Pero bueno, nos dice que cree que lo está solucionando, que se está poniendo manos a la obra. Le pedimos que contratara mucha más gente profesional de fútbol. Nos dice que está en ello, hay que ver, yo no puedo decir ni que sí ni que no, sino el tiempo lo tiene que juzgar, porque realmente no lo sé. Pero sí que es verdad que igual que nosotros le transmitimos toda la confianza en su nueva palabra, en Cristian Bragarnic, también le dijimos que íbamos a estar expectantes a cómo obrara. Pues expectantes, estaremos también apoyando como siempre al Elche Club de Fútbol este domingo ante la Real Sociedad. Gracias, David. Sí, sin duda alguna, muchas gracias. Buenas tardes. La primera hazaña, 10 años después llegó la final soñada. El aroma es nuestra voz, Sixto marcó la razón. Sonar el chen toda España.